Hablar de arte no tiene que ser aburrido. No, hablar de arte no tiene que ser aburrido. Comienza tu programa Entre Líneas. Porque el arte no es lo que ves, es lo que haces ver y sentir a los otros. Ah, no, pues. Bienvenidos a este espacio dedicado a todos los que encontramos arte entre líneas. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, chicos y chicas. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Entre Líneas. Hoy empezamos con toda la energía y con todo el ánimo, porque vamos a hablar de una película que ha sido muy esperada, fue, bueno, más bien dicho, esperada durante todo el año 2019. Sin embargo, hay que tomarla con esa seriedad del caso, hay que hacer un análisis profundo de ello. Y para ello, hemos invitado a nuestros tres chicos de Entre Líneas, Nico, Gaby y Sammy. ¿Cómo están? Hola chicos, ¿qué están? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, yo soy Sammy. Y bueno, primero les voy a dar la bienvenida a mis compañeros antes de hablar del tema de hoy. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Gaby, un gusto otra vez estar aquí con ustedes en un programa nuevo de Entre Líneas. En el programa de hoy nos vamos a divertir mucho, sí, hablando del tema que vamos a hablar. Y hola Nico, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme de nuevo a este programa y espero que hoy disfrutemos bastante y conozcamos bastantes datos curiosos sobre esto que vamos a hablar hoy. Claro que sí, porque hemos tomado las sugerencias de nuestro querido compañero. Nos dijo, ¿qué pasa que no hemos hablado de esta película? ¿Qué les anda pasando, chicas? Entonces nosotros, sí, Nico, es verdad. ¿De qué vamos a hablar, Sam? Hoy vamos a hablar sobre la película, como dijo Jess, más esperada por todo el 2019, El Joker. Oye, qué chévere. ¿Qué les parece? Es una película muy taquillera y la más esperada por todos en estos tiempos, ¿no? En este año, sobre todo. Fue la película más deseada por grandes y chicos. Aunque tiene ya su restricción de edad, obviamente. Solo pueden ver los adultos nomás esa película. Sí, porque hay varios niños que como que morían por ir al cine para ver, pero definitivamente no tenían idea de lo que se trataba, creo yo. Claro, sí. No sabían la trama. Porque es una trama como que un súper más fuerte para adultos mismo. Entonces, vamos a ver qué novedades nos tiene esta película entonces. Claro que sí, pero antes de eso, está lista ya la pregunta express. Oyendo y aprendiendo en La Pregunta Express. Ya, vamos con la pregunta express del día de hoy para que todos ustedes que nos están escuchando nos puedan contestar a través de Facebook y por las distintas redes sociales. La pregunta del día de hoy es, ¿cuántos actores han interpretado al personaje del Joker en todas las películas? O sea, en toda la historia. Sí. ¡Ay, qué buena pregunta! ¡Ay, les quiero ver! ¡Ay, sí! Ay, para ver. Ver. Sí, está interesante esa pregunta. Muy bien ese Nico. Claro. ¿Cuántos Jokers ha habido a lo largo de la historia? Exacto. Bien. A lo largo de la historia del Joker. Perfecto, entonces esperamos sus respuestas a través de las redes sociales, a través del Facebook en Infinito Digital Indie. Y recuerden que pueden escuchar nuestros programas anteriores en el iVoox, búsquenos como Infinito Digital Audio. Entre Líneas. Yo quisiera empezar esta parte de contarles de qué mismo es que se trata esta película, cuáles han sido las semejanzas, las diferencias tal vez con otra, porque como dijimos ha sido una de las películas esperadas que fue para el año 2019, ¿no es cierto? Porque aborda los orígenes del icónico villano de DC Comics, desde la perspectiva del cineasta Todd Phillips. Traemos entonces esta sinopsis desde smashmexico.com.mx. Les cuento que el sitio Comic Book dio a conocer que la guía editorial de Warner Bros. Para sus estrenos en 2019 ha dicho que este largometraje tiene, pues, en relación a las otras cintas que pertenecen al mundo de The Wars of DC, antes conocido como DCEU. Joker se centra en el icónico archienemigo y es una historia original e independiente que no se ha visto antes en la pantalla grande. La exploración de Arthur Fleck, que es Joaquin Phoenix, un hombre ignorado por la sociedad, no es solo un estudio de carácter arenoso, sino también un cuento más bien como de advertencia. No sé cómo lo tomaron ustedes cuando vieron esa película. Chuta, o sea, a mí me impactó mucho la película, para ser sincera, porque es... lo adaptan como a estos tiempos, o sea, toman la problemática de la sociedad actual y la meten dentro de la película. Eso, incluso había comentarios que decían que Ciudad Gótica era literalmente la sociedad de hoy en día, que estaba pasando con asesinatos, atentados y todo lo que ocurrió durante este rodaje del Joker que salió recientemente. Yo pienso que ya dejó de ser una como ficción a convertirse a una realidad, porque claro, en las películas hemos visto todo este tipo, como dice Gaby, en cuanto a la ciudad gótica, de violencia, maltrato y todo ese tipo de cosas, y más que nada la discriminación, porque de eso se un tanto se evidencia eso, ¿no? Entonces yo creo que la película, como el punto concreto de la película, sería pasar de la ficción a la realidad. ¿Qué opinas, Nico? Claro, esa es una realidad que muchas personas, de hecho, están viviendo diariamente. Entonces, es como que nos pone a nosotros a reflexionar lo que podría pasar. Y, o sea, si es que nosotros seguimos como teniendo ese tipo de carácter frente a las personas, como discriminándoles porque tienen algo de diferente a nosotros y así. Y, de hecho, lo que dijeron tiene mucho sentido porque, por ejemplo, actualmente lo que está pasando con las protestas en los diferentes países ha sido como comparado bastante con lo que es en sí la ciudad gótica. Oye, sí, eso sí, como que tiene bastante sentido. Bueno, la película fue filmada allá en Nueva York, tiene algunas locaciones, y como nos dice el Nico, aborda los orígenes del Joker como figura principal del crimen, pero allá en Gotham, ¿no? En Ciudad Gótica. El Joker llegó a la pantalla grande el pasado 4 de octubre del 2019. Y dice que en tomos que solo Smash y DC Comics México trajeron para nosotros. Queremos darles otras voces, otras críticas, gracias a FilmAffinity.com. Vamos a ver qué nos dice el periodista Víctor Esquirol de Film Affinity. Nos dice: Joaquín Phoenix convierte las carcajadas en tos nerviosa y la sonrisa en el primer síntoma de una enfermedad que se extiende mucho más allá de su cuerpo. Lo mejor del Joker es que detrás se esconde un cineasta utilizando el universo prestado y que nunca es la adaptación la que le está utilizando a él. Es una película amoral, nos dice, que nos recuerda que la anarquía tiene un componente humorístico irresistible e incluso liberador. Cachas, qué denso todo eso, lo que comentas. O sea, yo he visto varios comentarios, críticas que hay en el internet acerca de esta película, y hay personas que están de acuerdo e incluso dicen que es como que les justifican a los criminales de la sociedad actualmente, porque basándonos en el Joker, cuenta la historia de un hombre frustrado por no poder dedicarse a ser cómico. Por eso es que él desarrolla como que esos, se frustra demasiado, claro, y se convierte en un criminal porque es ignorado por la sociedad. Y su mayor motivación en la vida era hacer reír a la gente, pero sin embargo le pasaron una serie de acontecimientos desafortunados que poco a poco fue perdiendo él la cordura, y fue ahí donde se convierte en un criminal y en un asesino. Tanto así que Javier Ocaña, de Diario El País, nos dice que es formidable y retorcida. Imagínate esos calificativos que le da. Dice que es un grandioso ejercicio de energía visual y sonora, un trabajo que Phillips convierte en algo personalísimo. Es la película más incómoda que este crítico Javier Ocaña del diario El País haya visto en mucho tiempo. Claro. Bueno, es que yo creo que el personaje le da, ¿no?, para tener varias críticas, tanto positivas como negativas. ¿Quién? Yo opino personalmente, desde mi punto de vista, que claro, o sea, el personaje tuvo que haber sufrió, bueno, tuvo, les digo porque aún no han visto, pero sufrió algunas circunstancias en su vida para convertirse en lo que es. Entonces yo creo que detrás de todo este personaje, que incluye un tanto de violencia, alegría, egoísmo y todo ese tipo de cosas, es porque ha vivido cosas, como dijo Gaby, demasiado fuertes o acontecimientos desafortunados. Que le marcó su vida. Claro que sí. Luis Martínez, del diario El Mundo, nos dice que desde el primer al último fotograma, todo es sencillamente negación, resentimiento, mala intención. Y de ahí las carcajadas y el caos. Un descomunal Joaquín Phoenix. Bueno, a disfrutar, él le da una puntuación de 5 sobre 5. Ya ves, ahí te digo, donde a algunas personas les gustó la película, pero hay otras que sí, o sea, fueron muy críticas, demasiado exagerados, les diría yo, y les dieron solo una estrella, incluso cero, porque no les gustó, decían que era como que... Unas estaban a favor de que fuera una justificación de los criminales y que porque eran así y todo eso, explicaban su situación psicológica, por así decirlo. Pero había el otro lado del que la gente no estaba de acuerdo con esto y lo veían como que una película no apta para verla por todo el mundo, porque hay que tener un criterio para poder ver esta película y poder entenderla. Sí. Bueno, eso del tema restringido, cuando ya filmaron la película, el director mismo había dicho que esa película se la va a lanzar, pero con una cierta restricción, porque tenía escenas para criterio formado, exacto. ¿Cierto? Ajá, exacto. Sí. Entonces, esta es la primera película de la franquicia de Batman en recibir una calificación R. Es decir, solo apta para mayores de 18 años, debido a la alta violencia que muestra aquí. Entonces, sí, esta no pueden verla los niños, o sea... Solo mayores de 18 años, porque son para personas que ya tienen su criterio formado, como ya les dije anteriormente. Claro, porque en la ideología de un niño, imagínate, o sea, psicológicamente se va a traumar. Claro, ¿tú qué opinas, Nico? Que definitivamente creo que cuando nosotros somos niños y vemos una película, como que vemos al actor principal y como que se convierte en nuestro héroe y es como un ejemplo a seguir, entonces... si nosotros pusiéramos a un niño viendo esa película, pues sería un desastre total, porque comenzaría a tener conflictos en el colegio y... En ver qué es bueno, qué es malo. Exacto, claro, porque además es algo que nosotros no estamos acostumbrados tanto a ver, porque en el cine normalmente nos indican como películas de superhéroes. De Disney. Ajá, no tanto como con tantos problemas psicológicos. Más que nada con una realidad bien, bien marcada. Bien fuerte. Sí, exacto. Claro, entonces, súper, súper fuerte todo esto. La última crítica que les voy a compartir el día de hoy es de Oti Rodríguez Marchante, del diario ABC, que dice, a mil millas de la previsión, Phillips desmantela al Joker, lo reconstruye, lo convierte en algo triste, patético y brutal. Tan cierto es que Joker es una gran película como que no se deja disfrutar fácilmente. Vamos ahora con la pregunta express. Oyendo y aprendiendo en La Pregunta Express. La pregunta express del día de hoy es... a lo largo de básicamente toda la historia del cine, ¿cuántos actores han interpretado al Joker en total? Porque recordemos que han habido bastantes... Varios actores que han hecho de Guasón. Entonces, hay una lista, podría decirse, tanto larga de quienes han interpretado a este personaje, a este villano que ha sido acogido cariñosamente por los fans. Porque creo que se considera el Guasón como el primer villano que es acogido con afecto por parte de los fans. Aburrido. Bueno, chicos, yo en esta parte del programa les voy a contar unos datitos curiosos que ha tenido o tiene la película del Joker. Vamos a empezar con el dato curioso de que el Guasón obtuvo un León de Oro en el último Festival de Venecia, convirtiéndose así en la primera película de un personaje de DC en llevarse dicho galardón. También nos cuenta un datito curioso que el peso del actor que hizo de el Joker, Joaquín Phoenix, perdió 23 kilos para interpretar al personaje. Su dieta consistió en solo comer manzanas, pero también el actor explicó que también se alimentaba de verduras y estuvo bajo supervisión médica con un profesional para no enfermarse ni nada de ese tipo de cosas, porque, ¿cachas? Perder peso para un personaje, para hacer bueno, es que ya habíamos hablado anteriormente que los personajes sí se tienen que adaptar, ¿no? A todo este estereotipo que al que van a caracterizar. Entonces, chuta, casi le ha tocado al personaje medio un poquito duro, ¿no? Claro, sí, le ha tocado para prepararse después también. Pero ahí interviene el profesionalismo del actor. Y más que nada el cariño con lo que le acoges al personaje, ¿no? Porque claro, no cualquiera creo que hace sus esfuerzos. También tenemos de que la historia de esta película se inspiró en elementos de la famosa novela gráfica Batman de Killing Joke. Por otro lado, el director Todd Phillips se refirió en el Festival de Cine de Venecia, que ya les comenté, a películas como Taxi Driver, King of Comedies, y como influencias particulares para crear el ambiente del film. O sea, se basaron en estas películas que son The King of Comedy, Serpico, Raging Bull, One Flew Over the Cuckoo's Nest. En estas películas se basaron para ambientar a la película. También otro dato curioso es que hubo escenas improvisadas. ¿Cachan eso? Hubo escenas improvisadas. Mucho en el proceso de filmación de esta película, el Joker fue improvisado. El director de esta película ponía la música en el set para ayudar a crear un ambiente, y una de las escenas muestra al actor Phoenix convirtiéndose en el Joker, y todo esto fue improvisado gracias a la música. En el guión no estaba escrito nada de esta escena donde el Guasón sale bailando. Esto no estaba escrito, pero el actor comenzó a hacer movimientos de baile, dejándose llevar por la melodía que sonaba, y el resultado fue tan bueno que a todos en la producción de esta película les gustó y dejaron esa escena. A veces lo improvisado sale mejor, ¿no? ¿Cacha? Sí, también creo que depende mucho del actor, porque cómo sepa improvisar él. Es que también es como que te metes en el personaje, o sea, totalmente. Te metes en el personaje y te dejas llevar, o sea, es algo, una locura. Claro, también con respecto a la música, es el elemento central de esta película, porque tiene una excelente banda sonora esta película. Y la música siempre estuvo presente en esta filmación, lo que nos lleva al tema de la banda sonora, que es todo un lujo. Combina sonidos incidentales magistrales con canciones conocidas que hablan en su mayoría sobre la tristeza que esconde tras una cara de aparente felicidad, como la es del Joker. El soundtrack en su mayoría fue compuesto por Hildur Wernatrick, un violonchelista y compositor islandesa. También no se gastó en costosos efectos especiales. ¿Cachas? O sea, pero ¿cómo fue eso? La cinta del Joker tiene un presupuesto de 55 millones de dólares. Una muy inferior a la habitual para una película de cómics. solo Wonder Woman, y Aquaman de Jason Momoa tenía más de 150 millones de dólares de presupuesto. O sea, esta película no tenía tanto para invertir en efectos especiales, ¿cachai? O sea, en principio no se concretó alguna cantidad exacta o al momento de la producción. No gastó tanto, o sea, te digo, más fue, creo que yo, en la ambientación, más se basaron en eso. Porque como ya te digo, todo era algunas partes fueron improvisadas. Entonces eso es lo más... No le sirvió mucho, ¿no? Claro, es lo más interesante de esta película. Y también lo que recaudó, es que fue la película más taquillera en este tiempo. Y cachas que fue en cortito tiempo. Porque esta película en su primera... consiguió superar la recaudación en taquilla... en su primer fin de semana con 93.5 millones de dólares en Estados Unidos y alrededor de 234 millones en todo el mundo. O sea, de lo que no gastó, le dieron el doble. Claro. Wow, qué bacán. Entonces, el Joker ha cosechado un éxito de tal magnitud que ya es considerado como una de las mejores películas de la historia. ¿Tanto así? Sí, eso según Film Affinity. Muy bien. Sí, esos datitos interesantes. Bueno, pero después de todo, para no tener tanto presupuesto para la película, súper bien, súper bien. El presupuesto de esto era 55 millones. ¿No te cuento lo que es? O sea, para una película de esa producción, yo creo que es súper bajo ese presupuesto que se tiene. De hecho, la película de Joker... fue como homenajeada por ser la película de restricción de edad que más ha recaudado a nivel mundial, porque antes de esta película estaba Deadpool 1 y Deadpool 2 y actualmente superó las ganancias y se lo merece, la verdad. Claro, es que sí. O sea, chuta, es que yo insisto en la producción porque como ahorita Gaby nos cuenta en esos datos curiosos, no tuvieron tanto presupuesto, ¿cachas? Y luego que supere la recaudación a lo que tenían previsto, o sea... Claro, creo que triplicó recaudación de esta película porque es de 840, alrededor de 849 millones de dólares. Y bueno, a pesar de todas las críticas que tuvo, positivas, negativas, de que a alguien sí le gustó, de que a alguien no le gustó, o sea, tuvo acogida. Claro. Y más que nada yo creo que tuvo gran acogida porque por el hecho de saber, ¿no? De ir aunque sea a ver, o sea, para criticar al menos toca ver la película. Y era como que, o sea, yo lo sentí que naturalmente es de ficción, pero es lo más apegado a la realidad posible. Claro, yo le vi más por ese sentido. Apegadísimo. Oiga, ¿qué tal si hacemos como un vistazo al otro lado, que sería Marvel? ¿Cuánto gasta en Marvel sus películas? Le tengo unos datitos de unas pocas películas que según ellos tienen el más... que dice que son las 6 películas más caras del mundo de Marvel. Por ejemplo, Avengers Infinity War, ¿se acuerdan de esa? Sí. Y claro, Avengers sí. Endgame tuvo un costo similar de 321 millones de dólares. O sea, ya alcanza y nomás, ya algo Guasón. Ya la dejaron de lado ya. Pero claro. Ahí fíjate que la taquilla del Guasón fue súper alta. Bueno, sí, es que yo creo que también el tema de la producción y más que nada el fanatismo de la gente. Porque imagínate, bueno, en esas películas que nos acaba de mencionar Jess, a comparación del Joker, o sea, es súper caras. Además de que las películas de Marvel de superhéroes no tienen una historia tan armada como la del Joker. Ajá, en la que está como todos sus conflictos y todos sus problemas que tuvo. Es que más que nada estas películas de Marvel, yo creo que tienen esta como trama de ser como superhéroes. O sea, todas las edades. Exacto. Una trama ficticia, así decirlo. Porque como sabemos, todo Marvel viene de los cómics, de caricaturas y todo esto. Y recientemente las han personificado con actores muy reconocidos como los que han hecho estas películas. Sí se ubican quién es James Gunn, ¿no es cierto? Que es un director, guionista, productor de cine estadounidense. Es súper, súper conocido porque ha dirigido las películas Super, la adaptación de Marvel, de Guardianes de la Galaxia, etc., Romeo y Julieta, Scooby-Doo, un montón de esas, ¿ya? Scooby-Doo. Nos cuenta que el motivo por qué, por ejemplo, no existen películas de Marvel de bajo presupuesto. Él dice que no cree que estos grandes estudios, como por ejemplo Marvel y DC Comics, estén configurados para hacer una película de un presupuesto de, por ejemplo, solo 6 millones, porque sería un gran riesgo, tanto para Marvel como para DC Comics. Entonces, dice que obviamente sería genial, pero creo que para hacer algo como esto, una vez que ocurriera, se añadirían otros 20 millones de dólares para promoción y otros temas. Entonces es como que al final siempre terminan gastando mucho más. Claro, es que yo creo que para que tenga buenos resultados o buena, una excelente recaudación, yo creo que ellos piensan que hay que invertirle para tener una buena recaudación. Dijeron que, por ejemplo, ya intentaron hacer algo menos costoso con los Cuatro Fantásticos. ¿Ya? Y en el 2015. Y al final, con regrabaciones y toda la cuestión, o sea, terminaron gastando más y gastaron los 120 millones de dólares. Entonces, es como que sí, no, sin embargo, con el Joker lo hicieron. ¿Qué tal? Sí. Y con escenas improvisadas. Claro, te cuento también, como lo mencioné, que no invirtieron mucho en los efectos especiales. Pero sí, la banda sonora fue excelente. Es que yo creo que la música es todo. O sea, ya te ponen una buena música y todo fluye. Exacto. Como dice, si tú quieres recomendaciones, Rappi Arte. Si quieres consejos, te traigo Rappi Arte. Para encantarte, la nota es urgente, te mente que sigue con toda la gente. No acaba el declive, siguiendo contando todas las noticias. No ha acabado el arte que viene de esquicia, tampoco se paraliza. Avisa para que la gente entienda que yo este Rappi Arte. Como programa para toda la gente. Ya, como consejos para que ustedes puedan ver películas del estilo del Joker en sus casas, si ya la han visto o si quieren como alistarse antes de ver esa película, pues sería una muy buena opción para que nosotros pasemos, no sé, el fin de semana o entre esta semana, cuando nosotros tenemos tiempo libre, viendo diferentes... Feriado. Exacto, feriado. Sí, feriado. Perfecto. Es perfecto. Perfecto. No tienen nada que hacer. Es el momento perfecto para ver estas películas que les va a recomendar Nico. Si no tienen nada que hacer, escuchen al Nico. Sí, hicieron las guaguas. Y la colada morada. Bueno, la primera película que les voy a recomendar es la de El Caballero Oscuro. Que de hecho, para los que saben, en esa película es donde el Joker, por así decirlo, el Guasón, tuvo su mayor auge, o donde estuvo más como centrado la atención hacia él. Porque el actor que fue de la película, que de hecho fue Heath Ledger, ganó un Oscar después de esa película, que tuvo mucha preparación para eso. Cacha, súper chévere, sí está de ver. Aunque creo que yo sí le he visto esa película. Probablemente. Sí, sí le he visto, pero creo que fue cuando era chiquita, pero ya no me acuerdo. Entonces tendría que volverla a ver. Para varios críticos, de hecho, esa es como la mejor interpretación del Joker que ha habido, porque incluso el actor murió después de filmar esa película por tantos problemas que tuvo. O sea, pero ¿problemas personales o problemas de la película? Como que se volvió loco. Sí, es que puedo mencionar un datito súper chiquitito. Se dicen que siempre interpretar el personaje del Guasón te trae una maldición. Dicen que interpretar ese personaje te da una maldición porque justo coincide que todos los actores que han personificado este personaje, no valga la redundancia, bueno, siempre o terminan con problemas psicológicos o terminan suicidándose. Es que yo creo que el tema de personificar a este personaje otra vez es eso, muy ¿no? Fuerte. Es muy fuerte, o sea, un montón de situaciones ahí en el guión Medias Locas, pero de hecho, bueno, el actor que interpretó al Joker en esa película pasó en un hotel metido en su cuarto por 3 meses, entonces... ¿Cachas? ¿Qué una es? Locura total. Claro, bueno, pero para... eso vamos a decirlo ya despuesito. Sigamos con las recomendaciones. La siguiente película que les voy a recomendar es El Club de la Lucha. En esta icónica película de David Fincher, fue un fracaso comercial al momento en el que salió, pero en poco tiempo se convirtió en una obra de culto, tanto por su representación de una sociedad en decadencia y también por el inolvidable personaje de Tyler Durner, que tiene un fenómeno similar con el Joker por la forma en la que él interpreta al personaje y lo convierte en un ídolo precisamente por todas las cuestiones de balaceras y cosas así. Ah, mira, esto es interesante. La siguiente película que les voy a recomendar es una que se llama Impacto, que nunca fue una película lo suficientemente valorada, que fue de Brian De Palma. Aparece entre los títulos disponible en uno de los cines de Gotham. Su naturaleza permisista encaja a su manera con la visión de la sociedad que propone el Joker, donde todo parece una bomba a punto de explotar, tarea que quedará en manos de Arthur Fleck. Ah, mira tú, qué interesante. Este creo que tiene como que una misma trama de lo que tiene el Joker, ¿verdad? Sí, porque de hecho es como la misma ciudad. Ah, dele. Sí, sí, porque menciona la misma ciudad que es Gotham, ¿verdad? A ver, sigamos. La siguiente película que les voy a recomendar, de hecho es una muy conocida y muy... muy vista por el público, por los que les gusta el cine. Luego los fanáticos. De... Exacto. Es la del director Alfred Hitchcock. ¿Ya? Sí. Psicosis. No sé si la han visto. Súper buena película. Sí. Y que de hecho tiene como el personaje principal, o sea, el psicópata, tiene como problemas por toda la infancia y los problemas que tuvo como con su mamá y todo eso. Por que sus de traumas. Hecho se va como representando igual con el personaje del Joker. Oye, bueno, espera un ratito. Es que a mí se me viene la idea muchas cosas, ¿sabes? Porque, o sea, ¿qué pensarán los escritores al momento de realizar los guiones? O sea, claro, imagínate, porque todas esas películas que hasta ahorita nos ha nombrado el Nico, es como que chuta. Interviene mucho en la psicología. Ajá. O sea, yo no sé quién está más loco. Los guionistas que escriben esas películas o el que hace de verdad, el personaje. Ajá. ¿Cachas? Es súper denso todo esto, o sea, bueno, porque intervienen muchos temas psicológicos. Tienen que crear toda una historia atrás para crear un personaje. Es que por eso, y toda la historia atrás se trata de violencia, o sea, antes de eso esos personajes han tenido que sufrir algo para poder llegar a lo que son, ¿cachas? Bueno, Nico, sigue. La siguiente película que les voy a recomendar es Taxi Driver, una de las cintas más reputadas de todos los tiempos, con protagonistas con varios paralelismos. Con Arthur Fleck, que es el personaje principal, básicamente. Y de hecho, en esta película también tiene un papel el actor del Joker, que es Joaquín Phoenix, que lo actúa de una manera extraordinaria y que de hecho es como una de las formas con la que él también asimila el papel de Joker en la cinta. Interesante, ya. Sí, la siguiente película que les voy a recomendar es Un día de furia. Un hombre estalla ante la rutina de una sociedad que te atrapa, básicamente. Y también tiene mucho que ver con el personaje que es el Joker, porque es también una rutina de lo que él hacía y de lo que le hacían, que es por lo que llegó a estar en como él estaba. A ser una persona tan frustrada en la sociedad, ¿no? Claro. Sí. Porque es como que ya en un momento llegas a tu límite y ya no puedes más con todo lo que te está pasando. Claro, cachas, es que se pone siempre a ver todo eso. Todos esos factores y es como que dicen, o sea, chuta, pobrecito el Joker, pero... Uy, bueno, críticas y de cada quien, ¿no? Yo sí estaría de acuerdo con la trama del Joker, porque hay que ver, ¿no? No es que todo el mundo es malo, ¿no? Solo que a veces hay personas que tienen sus traumas, ¿no? Y eso les hace ser quien son. Es que hay que ver el antes, o sea, de cada persona, ya no hablemos de personaje, ya hablemos de personas. O sea, cada persona tiene un pasado. Y bueno, lo que eres ahora forma parte de eso, o sea. Sí, pues, perdón, es todo ese tema. La siguiente película que les voy a recomendar, de hecho creo que es la última, es La Naranja Mecánica, que es una turbador retrato de un grupo de peligrosos criminales que no conocía límites en sus actividades y que algunos espectadores pretendieron como no lo juzgaban. Todd Phillips incluso se inspira en la forma directa de algunos planos de esta película, y el equipo consiguió que Warner les dejase usar el logo de la cinta. Qué chido, qué interesante. Qué chévere. O sea, en todas estas películas son como que el director de Joker se inspiró en todas estas, porque como tú lo mencionas, se inspiró en los planos de La Naranja Mecánica. Entonces, date cuenta lo que es súper interesante. Escribir una película es chuta, de bastante imaginación, trabajo y sobre todo imaginación. Ajá. En fin, ya tenemos, chicos, recomendaciones para ver en este feriado. Así que si es que no saben qué hacer, qué ver o cualquier cosa, no saben ni qué hacer, ya oyeron las recomendaciones que les dio el Nico para ver estos 4 días de feriado. Oyendo y aprendiendo en La Pregunta Express. La pregunta del día de hoy, como ya se los hemos dicho, es ¿cuántos actores han interpretado a lo largo de la historia del cine el papel del Joker? Porque como nosotros sabemos, ha pasado por una larga lista de actores y que han interpretado. Algunos obviamente lo han hecho de una muy buena manera, como es el personaje que estamos hablando ahorita, de Joaquín Phoenix, y por ejemplo el que hizo en la película de Squad, ¿te acuerdas? Ese fue Jared Leto, que hizo, interpretó el Guasón también. Sí, no, me gustó mucho que diga. O sea, a mí sí, algo me gustó, sí, pero ya después fue una película muy berreada por todo. Pero bueno, en fin. Bueno, yo no he visto, así que ya tengo tarea para el fin de semana. Tienes que ver ya. Entre líneas. Bueno, chicos, entonces ahora llegamos al, bueno, casi la parte final. El valor social de la obra. Bueno, para hablar del valor social, tengo que hablarles sobre algunas características que obtuvo, ¿no?, esta película. Y bueno, entre ellas está la alegría, el egoísmo, la indiferencia, la injusticia, la violencia, que como ya lo hemos hablado con mis compañeros, está presente totalmente. Y como en un principio lo dije, o sea, la película está basada en una ficción, pero traspasa eso, o sea, es realidad total. También está el bullying y la enfermedad que le caracterizaba al Joker, ¿no? En el momento de la sonrisa, ¿ya? Y de ahí, ¿qué más? O sea, yo creo que tiene mucho valor. Como ya les dije, o sea, hay que ver el lado que explica el por qué tienen esa personalidad los criminales. En este caso, enfocándonos en el Joker. Forma en la que nosotros no tenemos que actuar mal frente a la sociedad y no tenemos que ser personas malas, porque o sea, es fácil como criticar a las personas, pero nosotros no sabemos como la historia que tienen por detrás. Exacto. Entonces, en el tema de la injusticia, yo sí podría recalcar lo que dice Nico, que cada persona es como es por su pasado, o sea, por lo que le ha pasado, por lo que le ha tocado vivir. Entonces, en este caso del Joker, tuvo que pasar varias cosas en su adolescencia, en su infancia, para que ya de adulto, incluso en su vida adulta le llegaron a pasar una serie de hechos desafortunados. Entonces, yo creo que el valor social de esta obra Sería, a ver, ¿cuál sería? Yo creo que sería el tema de no juzgar. Exacto, de no juzgar antes de saber. Porque siempre es como que criticamos, siempre es como que hablamos de las personas, pero no sabemos qué es lo que le llevó a esa persona a ser como es. Qué es lo que le llevó a esa persona a... ¿cómo es? A desenvolverse como es. Entonces yo creo que está ese tema de... del no juzgar, de conocer a primero a la persona para comprender su pasado y la forma en que es. Entre su incidencia social también de esta película, tenemos que días después del estreno del Joker, el rostro del villano empezó a aparecer en manifestaciones alrededor del mundo y sigue siendo un fenómeno clandestino, pero ¿será que representa una nueva forma de protesta como cuando salió esa película de V de Venganza? Bueno, les voy a contar en France24.com, hay un artículo buenísimo sobre este tema que les recomendamos buscar. En France24.com se titula Desde Beirut hasta Hong Kong, el rostro del Joker brilla en las manifestaciones, que van desde Chile hasta Líbano, pasando por Hong Kong, por Irak. Muchas personas han decidido usar la reconocible y exagerada sonrisa del Joker. Este personaje recientemente interpretado por Joaquín Phoenix en esta película de éxito internacional. El rostro del Joker, némesis principal de Batman, ha sido reproducido en máscaras, en pinturas en la cara, en grafitis, en las manifestaciones a nivel mundial. La película de Todd Phillips sobre el Joker tiene un verdadero poder evocativo, explicó France 24 William Blank, que es un historiador y autor del libro Superhéroes, una historia política. Dice que esto es el eco de una forma de protesta contra un sistema político que las personas creen que es inflexible y que no le presta atención a la gente. Claro, cacha, súper, súper denso todo esto, porque es como que... principalmente el Joker y de estas películas, como mencionaste, Jessica, de V de Venganza, incluso las caretas de esta película que es La Depuración. Claro, la pura. Esas son las máscaras que son las que actualmente, o sea, en estos disturbios que está habiendo alrededor de Latinoamérica, es algo como, siendo, es como un identificativo. Claro, están siendo usadas, y sobre todo en estos casos, porque igual, como lo mencionó Jess, es en modo de protesta, porque eso es lo que ellos han caracterizado en las películas, que siempre están en modo protesta a la sociedad por no haberles entendido y juzgarles sin saber el pasado que ellos tienen. Sí. Entonces es súper interesante este... Particularmente allá en el Líbano, allá verán un grupo de artistas de graffiti llamado Ashken, pintó un mural de este payaso sonriendo y sosteniendo un cóctel molotov. ¿Qué tal? Wow. Otras inscripciones en diferentes lugares también hacen alusión a esta película del Joker, como en Los Ángeles, allá en Chile, donde alguien escribió también al pie de la estatua: todos somos payasos. ¿Qué tal? Ay, qué interesante. Les cuento una cosita chiquita, justamente por el temor que... con el temor que se estrenó esta película de posibles focos de violencia, llevó a las autoridades y cines de algunas zonas de Estados Unidos a planificar medidas especiales de seguridad. Cachas. ¿Qué tal es? Es que sí, es que algunas personas que no tienen todavía su criterio bien definido, o sea, lo toman como inspiración para cometer actos criminales. Y eso no debería ser, ¿no? Porque... yo considero que para ser apto o estar apto para ver esta película, uno ya debe tener su criterio formado y saber que solo es una película y ya, hasta ahí queda, no para inspirarse ni nada de este tipo de cosas. Es que por eso mismo estaba restringida para menores de 18 años, porque se supone, ¿no?, que quienes veían esta película ya tenían un criterio, una ideología formada de donde podrían dar su criterio. ¿Qué claro. tal? Sí, o sea, esto está súper denso, pero... o sea, bien por parte de la policía de Estados Unidos, ¿no? Que implementaron medidas de seguridad para... al momento de que se estrenó esta película. Es que ellos ya sabían ya lo que se atendían, así que... Bueno, es que en verdad lo que nos dicen también es que de esta este personaje del Joker adquiere una dimensión social que se refleja en esta película del 2019, porque según el historiador que les contaba que dio su entrevista para France24.com, dice que este payaso se convierte en un producto de una sistemática negligencia social. Ajá, exacto. Sí, eso es lo que se refiere. Y eso es lo que intenta decir la película, ¿no? Uh-huh. Son víctimas del poder que en verdad están decididos a vengarse. O sea, se cansaron de tanto abuso, de tanta violencia hacia su persona y ya, pues están decididos a vengarse. ¿Y cuántas personas alrededor del mundo no sienten lo mismo? Exacto. Y con toda la coyuntura que está pasando en varios países, ¿no? Claro. Esta película cayó como anillo al dedo de lo que está pasando ahorita. Ajá, es súper denso todo este tema que hay alrededor de esta película y de la trama que esa tiene. Sabemos que tu memoria es frágil, por eso llegó Rebobinando. Este programa ha estado súper interesante, ha estado buenísimo en todos los aspectos. Y es que yo empecé por contarles más o menos de qué va la película y también algunas críticas de personajes, de periodistas, de críticos de cine, que para que tal vez, si es que tú todavía no te vas a ver, te animes, compres un boleto y vayas. Esta misma noche. Oye, o tarde, sí. O no. Es que sí, es súper chévere la película y a mí sí me gustó, para ser sincero. Y sí, más que nada vale el hecho de poder ir a ver y tú mismo criticar y no que te cuenten otras ideas como que, en serio, entonces sí está mala o sí está buena. O sea, tú tienes que ir a ver, tú mismo palpar lo que está pasando. Sí, y que nos cuenten sus comentarios de la película en Indie, en Infinito Digital Indie a través del Facebook. ¿Qué más tuvimos hoy, chicas? Hoy también les dimos datitos curiosos acerca de lo que pasó, lo que fue esta película del Joker. Como ya les mencionaba, que el actor principal, que fue Joaquín Phoenix, perdió 23 kilos a punta de manzana y verdura. Ahí está el secreto. Lo pueden creer. Otro que a mí me impactó, un dato curioso que dijo la Gaby, es el tema de que no tuvieron tanto dinero para la producción, ¿no? Y que algunas escenas fueron imprevistas por parte de improvisadas por parte de quien hizo el Joker. ¿Cachas ese nivel de profesionalismo para poder? Yo sí que no podría hacerlo de una sola y hacerlo bien. Claro, exacto. Y que esa escena se haya quedado ahí, en la película. O sea, una escena improvisada. Imagínate lo que es eso, improvisar una escena y que esa escena se vaya y se lance a la pantalla grande. Es súper interesante. ¿Qué más tuvimos, Nico? De hecho, también me parece súper interesante la parte en la que, a pesar del poco presupuesto que tuvo la película, fue de las que más ha recaudado a nivel mundial. Las más taquilleras. Exacto, y a pesar de que su contenido sea restringido para menores de edad. Sí, oye, súper interesante. También, ¿qué más? Además, que las autoridades de Estados Unidos ya tenían como ya tenían previsto un contingente, ¿no? Sí, para cualquier cosa que podría pasar malintencionada a partir de esta película. Claro, porque como sabemos, en algunas ocasiones se ha dado que gente estando tranquilamente en un cine existe un tiroteo. Uh-huh. Y peor en el estreno de esta película, que fue el Joker, que ya todo el mundo sabía como que la sinopsis o ya se hacía una idea de lo que iba a tratar. Entonces yo creo que está súper bien por parte de la policía de Estados Unidos que haya hecho este plan de contingencia. Y que finalmente, bueno, esta película tuvo una controversia generada por su temática violenta, ¿no? Uh-huh. Que incluso llevó a medidas especiales para su exhibición. Es por eso que esta película no pueden ver personas menores a 18 años de edad. Claro que sí. Y además de esos consejitos que nos dio el Nico para el para fin de semana, para el feriado, para libres, unas películas que tenemos que para comer películas. para ver películas que con las la Gaby se las devora. Sí, pero me refería a que para ver películas ahí con nuestro vasito de colada morada y la guaguita de pan, su respectiva guaguita no puede faltar. Y cualquier cosa que ustedes entren y vean, cualquier recomendación que nos dio el Nico, igual escríbanos en Facebook. En la página de Infinito Digital Indie, ahí nos pueden escribir sus comentarios, sugerencias. También nos dicen la respuesta que hizo la pregunta el Nico. Aunque aquí también ya tenemos la respuestita. Ya les dimos ciertas pistas, ¿no? Ya les dimos. Pero para que estén interactuando con nosotros, les invitamos a que sigan en la página de Facebook y nos escriban a la página de Infinito Digital Indie. Y ahí nos pueden dejar sus comentarios, sugerencias y también muchos saludos. Chicos, nos vemos la próxima. Chao. Una buena tarde, que le pasen súper bien y disfruten mucho su día. Chao, chao. Chao. Escúchanos en un próximo programa de Entre Líneas, una producción de la carrera de comunicación de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito.